causa fue el delito de perderte yo en la vida, la ambición de haber dinero de mi lado te arrancó. Ya vendrá el casual momento de mirarte arrepentida, con la esperanza perdida, sin dinero y sin amor. Tampoco lo digas que tú me has dejado, porque yo no supe pagarte el amor. Te di mi dinero, mi amor y mi vida, y así me pagaste con una traición. Cuando estoy borracho de ti me recuerdo, y de eso es culpable el maldito licor que trae a mi mente los seres amados, y siempre borracho maldigo tu amor. Creas ingrata que yo he de rogarte, mujeres encuentro al paso que doy, pues sigue tu vida buscando fortuna, yo sigo la mía con un fiel amor.